porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, pero les resultan lata. Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, pero les resultan lata. Ese verso no es para mí, desde lejos lo conocí. Ese verso no es para mí, desde lejos lo conocí. Ese verso no es para mí, desde lejos lo conocí. Las mujeres en el amor se parecen a el acordeón. Se les afloja la boca y se le aprieta el diapasón. Ese verso no es para mí.